Germán, aquí Leandro los saluda. Hola, Leandro, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos y darnos unos minutitos, ¿eh?, para contarnos, por favor, sobre qué es Vecinos a las Tablas. Bueno, Vecinos a las Tablas es un documental que hicimos, que grabamos en 2014 con el grupo, con varios grupos de Mendoza, principalmente con Chacras para Todos. Yo me había contactado con María Lacó, que es una de las directoras. Yo había venido de Buenos Aires, nos conocimos vía mail y yo estaba con la idea de hacer un documental sobre teatro comunitario. Me parecía muy potente lo que estaban haciendo desde estos grupos. Y bueno, empezamos a darle forma y registramos durante casi todo 2014 las experiencias del grupo, y a partir de ahí me fui contactando con otros grupos de la provincia. Grupos era de La Consulta, había uno, otro que estaba en Las Heras, ay, se me están escapando ahora. Pero bueno, lo que registramos fue las experiencias de cada grupo, charlas con los directores y con las directoras, con los elencos, ensayos, presentaciones de obras, encuentros que se realizaron acá en Mendoza, que se realizaron en Córdoba, junto con grupos de otras provincias. Hubo un momento en 2014 que vino a Mendoza la orquesta de uno de los grupos, el grupo que dio origen al movimiento de teatro comunitario, que era el grupo de Buenos Aires, no de Barracas, de La Boca, perdón, estoy mal con los nombres. No, está bien, está bien. Se invitó a la orquesta de músicos, que eran como 40 personas, con un elenco de 40 personas. O sea, habíamos hecho un evento también en la plaza un evento en la Plaza de Chacras. Y bueno, es una experiencia, es un registro de toda esa experiencia. Qué bueno. ¿Esto Sí, lleva un libreto, un guión, algo así? Teníamos pautas, íbamos grabando, se iba armando a medida que íbamos registrando. Lo íbamos armando por bloque. Hay una narración que va marcando un poco toda la historia del recorrido. Arranca en Mendoza. Para hablar un poco más de la historia, ahí sí hay que irse a Buenos Aires, a unos años más atrás, hasta los 80, en La Boca y en Barracas, con los grupos pioneros en La Boca y en Barracas, y después a partir de 2001, ahí sí cómo se empieza a difundir un poco más en todo el país y empiezan a aparecer grupos en todo el país, y se va conformando a partir de ahí una red de teatro comunitario nacional, bueno, que es algo bastante potente, Claro, es algo bastante potente. claro. Vecinos a las Tablas es el nombre que lleva esto. Y en realidad sí, son Sí. vecinos que actúan y además Son interpretan. exactamente, son grupos armados exclusivamente por vecinos. Por lo general, los directores vienen de alguna actividad artística, Claro. que puede ser de lo más variada, pero se trabaja junto con los vecinos. Los vecinos son los que escriben en conjunto, escriben las obras de teatro. Qué Por lo bueno. general son obras de teatro que cuentan la historia de sus lugares. Ellos hacen los decorados, ellos hacen los vestuarios, se encargan de toda la parte técnica que tenga la obra. Eso también lo define el grupo, con los recursos que tienen, con los recursos que van logrando articular junto con otras organizaciones. Pero es un son proyectos totalmente autogestivos y nada, realizado así, de manera totalmente comunitaria, cooperativa. Qué bueno, qué bueno. Sí, Qué bueno. son experiencias muy, muy lindas de ver, muy lindas de descubrir. Sí, Bien, son un proyecto muy, son proyectos muy interesantes. qué bueno. Para Sí, la perdón. proyección del próximo sábado 28 de septiembre, ¿hay entrada? ¿Se puede adquirir de alguna forma? ¿Usted sabe cómo es eso? Es entrada a la gorra, va a ser entrada a la gorra a las 21:30 en el Teatro Leonardo Fabio, en Chacra, enfrente a la Plaza de Chacras de Coria. Así es. No, no, la entrada no tiene ningún costo. Bien, Es a bien. la gorra y después Qué bueno. va a haber una canasta si quieren comprar algún vino, algún queso, algo para comer. Eso es todo. Qué bueno, qué bueno. No tiene costo la entrada. Usted ahora está en Buenos Aires, pero ¿va a estar presente el 28? Yo ¿Puede venir? justo ahora estoy en Mendoza. Ah, está Justo ahora acá en estoy en Mendoza. Mendoza, perdón. Estoy una semana, sí, tengo una semana acá en Mendoza. Ah, Sí, estoy bien, bien, bien. disfrutando de una semana en Mendoza. Ajá. Bueno, buenísimo. Sí. Bueno, Germán, le agradecemos mucho que nos haya contado y nos hayas dedicado estos minutos. La invitación está hecha, para el sábado 28 de septiembre, 21 a 30 horas, se va a dar esta proyección en el Teatro Leonardo Fabio. No sé si quiere agregar Sí, algo sí. más. No, vengan todos quienes tengan ganas, ya sea para descubrir este tipo de trabajo o quienes lo conozcan, quienes participen, también para conocerlo desde otro lugar, para acercarse desde otro lugar y para conocer por ahí cosas que desde actividad, desde por ahí el estar uno en un grupo se pierde de todo el contexto y todo lo que hay detrás. Y de dónde viene todo esto. Claro. Me parece que desde ese lugar es muy interesante de descubrirlo y es una ventana para meterse. Bueno, genial eso, ¿eh? Te agradecemos mucho, Germán. Un abrazo para usted, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta la próxima y en cualquier momento quizás lo molestamos nuevamente. Sí, por favor, cómo no, estoy Bueno, acá. bueno. Muchas Bueno, gracias. un placer. Un abrazo y gracias. Adiós. Adiós. Chau, chau. Adiós, adiós.